Ahora sí, este micrófono estaba apagado. Ahora sí, le damos la bienvenida nuevamente. Esto es Esperanza Racinguista, como siempre, por Radio Génesis AM 970, con toda la información y opinión de nuestra querida academia. Vía de comunicación para que puedan participar del programa, 4921-622-4926-1894. Recuerden, tenemos las dos vías de comunicación. Hay un teléfono que anda medio clueco, así que van a tener que llamar a cualquiera de los dos teléfonos para poder comunicarse. 4926-1622 o 4926-1894. Nuestro mail, info@esperanzaracinguista.com, y desde nuestro sitio web, www.esperanzaracinguista.com, pueden sintonizar estos programas. También la Transmi, que se nos viene el próximo fin de semana. Racing va a jugar contra Atlanta y va a ser transmisión de Esperanza Racinguista por AM970. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en el programa de Racing, hoy en la Esperanza Racinguista del Dial, tenemos como siempre toda la información del plantel académico. En instantes nada más, Martín López López va a traer toda la data de Racing. Hay nuevas adquisiciones en el plantel. Ya estará acordado el tema de Castro. ¿Qué pasa con Botinelli? Hoy había muchas reuniones. En un rato nos va a sacar todas las dudas Martín López López. Y se entrena Racing, se prepara para el arranque del próximo campeonato, que va a ser el día domingo contra Tigre, el domingo 7. Arrancamos el campeonato frente a Tigre. El horario 18:10, ya está pautado también el horario para jugar contra Tigre en Victoria, la primera fecha de campeonato, y Racing se prepara. También estuvimos en entrenamiento, estuvo la presentación del chileno y de Espinosa, que bueno, primera vez que se presenta ante las cámaras en conferencia de prensa, también seguramente lo vamos a poder escuchar. Está Ricardo Zanelli para traernos parte de la historia de Racing. Con Morris Ayat estamos desarrollando la actualidad académica. Y hoy no vamos a... Sí, vamos a tener, Mirá, me hacen como que sí, que no. Hay un problema de olvido, de por medio, como para poder participar en Cerebro Académico en el día de hoy. Pero no, sí, creo que sí, que llegamos para poderlo hacer todo a partir de 10:30. Aquellos que estaban pautados para jugar un ratito antes, le aviso, por ejemplo, al amigo Manuel, que iba... No es el mago, justamente. Después de 10:30 va a aparecer para poder participar del Cerebro Académico e intentar llevarse todos los premios, al igual que el otro participante era Nico, a quien tenemos hoy, Diego Grossi, ¿no? Diego. Bueno, son los dos que se van a enfrentar hoy para ver si juegan mañana la final de semana, y la semana próxima va a estar seguramente uno de los dirigentes de Racing, no sé quién va a estar, pero uno de los dirigentes de Racing para la final de Cerebro Académico, en la visita que tenemos anual de los dirigentes acá al programa. Cada vez que hacemos la final de Cerebro Académico tenemos la presencia de algún dirigente, y vamos a poder dialogar no solamente de la actualidad, sino también un poquito de historia. Como siempre, los ponemos a prueba para ver si se acuerdan de cosas o no. Señores, señoras, señores, quédense hasta las 8 de la noche por AM970, Esperanza Racing. Presenta Alfredo Franciedad Anónima, aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, opinión. Buenas tardes, Morris Ayat, ¿cómo le va? Muy bien, me va muy bien, una semana bastante agitada en el fútbol, pero le puedo hacer una pregunta. Sí, pregunte. Menos mal que vuelve el fútbol, porque usted ya se compenetra de las transmisiones y todo, porque me parece que en este receso está enamorado. La semana pasada se olvidó los goles. Hoy dijo que no sabe que se olvidó. Se olvidó que cumplía años la novia de López López. Todo. Camilo, la verdad, ¿está enamorado? Y tengo justamente la situación contraria. Sí, Estamos en un proceso medio complicado. Entonces empieza el fútbol, el señor agarra, se mete, tiene que ver a los clientes. Es lo suyo. Tiene que hacer todo lo suyo. No le sirvió este receso. No, la verdad que no. Necesito el fútbol de Racing. Necesito ir a mi lugar en el mundo, que es el lugar en el mundo de todos nosotros, que es la cancha de Racing. Lo conozco, vio que lo conozco. Sanoli, ¿cómo anda? Bien. Le decía que lo acabo de ver hace 10 minutos en un olé del año 2001 con mucho cabello. Qué buenos momentos. Yo en algún momento tuve el pelo muy largo. Largo. Está con el pelo largo, está con raya al medio, así que. Bueno, no, pero largo, ¿eh? Largo la espalda me lleva el pelo. Mire usted, qué rockero. Sí, una cosa media extraña, qué que antes la gente se dejaba. Éramos todos medio Batistuta, ¿eh? Y Canigia, dejábamos todos los pelos largos. Leo Rodríguez. El equipo del Coco Basile, todos menudos. Bueno, tocaste un nombre, dijiste un nombre. ¿Sí? Un nombre. ¿Cuál de ellos? Uno de Leo. Los últimos, el de Leo Rodríguez. Ah, mira vos. ¿Sí? El representante de Botinelli. Quizás sobre el cierre del programa, Nicolás estuvo dialogando con él, quizás tengamos la chance de poder charlar un ratito con él del tema de Castro, aunque tenemos algunas novedades y seguramente en un rato nada más, nuestro compañero Martín López nos va a dar algunas especificaciones más del tema. Bueno, Hoy son un nombre que a mí para suplente me interesa. A ver. El delantero de Tiro Federal, el 9. Leandro Armani. Armani, iba a decir Campora, no, ya me quedé el tiempo. Leandro Armani, es un 9 que no es un jugador para venir a ser titular, pero es interesante. Sí. Y a mí me hubiera gustado. Ya estuvo, Racing. No, ese fue Campora. No. Campora sacó una foto con la 17 y todo y después lo devolvimos. A mí el que me hubiera gustado, y acá Morris lo tiene más visto, es el 9 que se llevó San Lorenzo que viene de Alba. Gigliotti. Eso es un 9 como muy interesante como para tenerlo de ahí en el banco. Uh-huh. En las gateras, preparadito por si a Teo le pasa algo. No es Teo. No. Teo no. Teo es una cosa de Teo loco. Es único. Bueno, todavía está en Colombia, Teo. Sí, no, es terrible. Bueno, a ver. Tema de representantes. Tocaste el tema de representantes. Yo quería ir por ese lado. A ver. Durante toda esta semana y la semana anterior también, otra vez vamos a hablar de Miguel Pires. Otra vez con Pires. Se llenó de jugadores de Racing, estudiante. ¿Usted vio, no? No, se llenó de jugadores de Pires. Y bueno. ¿No? Son ex jugadores de Racing representados por Pires. Son todo de Pires. Exactamente. Y como la gente estaba bastante impaciente al respecto, porque dice, ¿cómo puede ser? Se llevan a Mariano González. ¿Cómo no vino a Racing? Bueno, resulta que en Racing Mariano González pedía $700,000 por año para venir a Racing. Y para ir a Estudiantes pidió menos dinero. 500, me parece. Por ahí, arregló. La cifra era cercana a esa. Y no es la primera vez que le pasa esto a Racing. Parece que creen que se puede pedir más. Impulsados también, digamos. Por el nombre de Racing. Pero yo creo que es acá el nombre de Racing. Yo creo que acá el tema, obviamente que el jugador es responsable, ¿no? Porque no son estúpidos. Pero acá el responsable directo y el 80% de todo lo de la culpa la tiene Pires. Seguramente a Racing le pide 700 y el estudiante va y le pide 500. Pero ¿sí? Yo lo que pensaba, ¿cómo haces para deshacerte de esta gente? Porque también quiso imponer durante la semana que había un ofrecimiento de Estudiantes para llevarse al Huercio. Y teniendo en cuenta que Racing ya no tiene a Bieler, y que también se habló del tema Auche, que se podía seguir a Vélez también, que se nombró en el día de hoy, lo que te genera es algo de descompensación, ¿sí? Vos tenés puesto el tablero y él viene y te lo mueve, aunque sea. No te lo patea, ¿eh? Pero te lo mueve. Te hace saltar la ficha como para que la gente se incomode, se impaciente y diga, no, pará. Ya se fue Bieler, también ahora se está por ir Auche, se quiere ir Luguercio, se llevan todos los jugadores, los dirigentes que hacen. O sea, crean un mal clima, ¿sí? Pires crea un mal clima. Y siempre me pregunto, ¿cómo haces para sacarte de encima a todos estos representantes? Ya están insertos en el fútbol argentino, prácticamente va a ser imposible. Creo que hasta se preocuparon con este tema de este cambio de campeonato, cambio de torneo, porque vos te imaginás que si se les llegaba a implementar, separaban todas las transferencias. Ah, sí. Separaban todas las transferencias, claro. Porque nadie, ¿quién iba a buscar? Porque ¿qué tal? Tenés que salir del puesto 16, ya está. Claro, por eso. Ascendías. Sí. Gimnasia paró todo, casualmente paró todo, porque no pensaba reforzar más si no había descenso, prácticamente no hay descenso. Viendo, clasificando 16 equipos, prácticamente no hay descenso. Claro. Tenés que hacer una campaña terrible. Sí, no, no, copérrimo. Y equilibrar las finanzas, ¿no? Pero ahora que vos decís algo de Pires, y yo escuché en la semana, por el tema de Luguercio, un cronista de La Plata que sale por una radio colega, lo daba como hecho el pase de Luguercio Estudiantes. Lo dio como prácticamente concretado. Es que también tienen la capacidad de ser tan hijo de Pires que... Pues HDP, ¿no? HD, hijo de Pires. De contactarse con los periodistas de zonales, como por ejemplo la gente de La Redonda, ¿no? Que fue la que tiró la información esta, que lo de Lugar ya estaba todo hecho. Claro. Y también con algunos periodistas que hacen la vida de cada uno de los clubes. Entonces después, cuando salen al aire en los medios importantes, te dicen... Está hecho tal cosa, se habló por tal otra. Manejan también el tema de los medios. Ponen dinero para que se hable también dentro de esos jugadores en los medios. Adornan a los chicos. Claro, que trabajan, claro. Los chicos que están ganando sus mangos, tratando de trabajar y que encuentran una faceta de, oh, mira, me encontré con esta moneda. De repente, el muchacho este me dice, mira, habla de tal cosa que yo te tiro tanta guita. Y claro que estas cosas uno no las puede afirmar, ¿no? Porque no las puede probar. Son improbables, no hay forma de poder hacerlo. Ahí hay complicidad de las producciones radiales. Pero hay que porque al chico que viene y le dice, ¿qué pasó en el entrenamiento? Y le dice, no pasó nada, entrenaron, hicieron pelota parada. Y a los cinco partidos que dijo lo mismo, tiene salida. Claro. En cambio tiene que traer algo explosivo, tiene que decir el Luguercio se va. Pero ¿por qué eligieron a la persona que eligieron en la red para que cubra Racing? ¿Por qué? Porque tira bomba. Porque le gusta Y pero viene dar. En un país viene la guerrilla, estuvo mucho tiempo instalada y sigue instalado. Va. Sí, obvio que sí. Porque le gusta dar, porque le gusta tirar información que a veces es picante para que el hincha de Racing se enganche con determinadas cosas que a veces son ciertas. Y a veces no son ciertas. A veces peca de ingenuidad también, ¿eh? No creo que lo haga con maldad ese chico. No digo que nadie sea malo. No lo digo por maldad específicamente, sino porque a veces no es un muchacho que está en el medio desde hace tanto tiempo. Y bueno, peca por ingenuo. Y bueno, pero de Tigre a Racing, ¿no? Le fue bastante bien. Sí. Pero bueno, la cuestión es que hay que ver... O hay que saber discernir cuando uno recibe este tipo de información, quién se la da, cómo se la dan, y esperen, ¿sí? y escuchen a los medios partidarios que usted piense que son confiables, que saben que le pueden dar información. No le digo que nosotros somos los dueños de la verdad, ni mucho menos, pero la gente sabe, ¿sí? Y no se dejen engatusar más. Es claro el tema, el representante trata de insertar, siempre quiere insertar, porque el representante es propietario de todo este tipo de jugadores, y estos jugadores necesitan que tengan prensa. Entonces tiran, mirá, se va a ir este acá, el otro allá, estamos detrás de otro jugador. Es el trabajo de ellos, es el negocio de ellos, y como te lo dije antes, va a ser muy difícil sacarlos de cómo se han insertado dentro del fútbol argentino. No salen más. No puede sacar más. Bueno, lo tenemos a López López. ¿Sí? ¿Ese que está en línea? ¿Sí? Lo saludamos a Martín y después vamos a la tanda. Martín. Muy buenas noches, Ramiro. Saludos para Ricardo y también para Morris. Estamos aquí. La información de un día agitado y en Racing, porque finalmente se está sentando el chileno Gonzalo Espinosa y hubo un revuelo bastante importante con lo que tiene que ver futuro de quién puede llegar a ser el cuarto refuerzo. Tanda en Esperanza Racinguista y ya venimos con toda la información. Dale. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Heredo 100, Avellaneda, Telecuadro 208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. Ventas @argencraft.com. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Planicel, agente oficial personal. Todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3, Lomas de Zamora. Purist, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos. Catering. Purristorante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Taller Tecmoto, Servicio MW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. En Esperanza Racingista. Información. Hola Martín. Acá estoy, sí. Muy bien. Bien. Mucha información. Mucha información porque Racing hoy volvió a trabajar luego de la victoria frente a San Lorenzo en la tarde de ayer. Con una ausencia, al igual que en toda la semana, la ausencia fue la de Teófilo Gutiérrez, quien quedó varado en una de las escalas en el regreso a Buenos Aires debido a las cenizas que están complicando los vuelos en Aeroparque. Pero igualmente el delantero seguramente llegará por la noche de hoy. Y mañana a la mañana se presentará a entrenar en el primero de los dos turnos que Racing va a disponer este día viernes, teniendo en cuenta que el entrenamiento será a puertas cerradas y sin atención a la prensa. ¿Doble turno para mañana? Doble turno para mañana. ¿Y es previo al partido con Atlanta? Sí, al igual que el día miércoles en la antesala del partido frente a San Lorenzo, el martes también el equipo trabajó con doble turno. Si bien va a ser un partido con público, va a ser un partido con mayor expectativa quizás que los anteriores amistosos, no deja de ser un partido, un banco de prueba para lo que viene, que va a ser el partido frente a Tigre en la primera fecha del campeonato. Simeone lo toma como la última parada para ensayar el equipo, para parar el equipo que va a enfrentar en la primera fecha al conjunto de Victoria, y por eso es que el equipo va a seguir trabajando de la misma manera, quizás no como se haría en la previa al partido frente a Tigre, donde el equipo seguramente va a tener descanso en el día previo. Pero como es un partido amistoso, un partido preparativo, el equipo va a estar entrenando en doble turno en el día de mañana. Bueno, ¿cuál es la bomba que tenés? A ver. A ver, en cuanto a lo que tiene que ver con la información, el volante de Gimnasia de La Plata, Lucas Castro, cada vez está más cerca de la academia. ¿Por qué digo esto? El lunes hubo una reunión, este día de hoy, en esta tarde, hubo una segunda reunión por el volante de Gimnasia de La Plata, donde se empezaron a acercar las diferencias económicas que había en un primer momento entre el grupo inversor y el Club de La Plata. Y Lucas Castro, lo que tiene que ver con el contrato del jugador para la llegada a Racing, eso estaría totalmente arreglado. En el día de mañana se van a limar las asperezas, las diferencias que hay en esta suma que tiene que depositar para comprar el 50% del pase del jugador. Es muy, muy, muy poca la diferencia que hay económica, o sea, muy poca para los números que se manejan en el fútbol. Para uno, $200,000, no es poco dinero, pero en lo que se maneja en el fútbol argentino, es poca la suma de dinero que hay, hay como diferencia. En el día de mañana se va a terminar de definir eso. Hay que decir que el representante del jugador está en Europa, pero ya ha dado el visto bueno. Pudimos comunicarnos con él y nos decía que lo que tiene que ver con el contrato del jugador con Racing está todo prácticamente arreglado. Lo que resta es en el día de mañana terminar de acordar algunos papeles, algunas cifras, para que el jugador el fin de semana ya empiece a ser el cuarto de refuerzo de Racing. Vislumbro por lo que decís que la semana que viene Lucas Castro está entrenando con su nuevo compañero. Sí, porque el día viernes, si todo va como ha finalizado en el día de hoy, por la información que manejamos, el jugador va a ser adquirido en 50% por el grupo empresario y en cuestión de horas sería ofrecido a Racing, como ya es sabido, para que el jugador pueda jugar en la institución. Sería un préstamo por un año con opción a compra, al igual que Gonzalo Espinosa, el jugador chileno que hoy se ha prestado oficialmente, si bien ya desde el martes está entrenando con el plantel. Es una llegada interesante porque Lucas Castro es un jugador que maneja los dos perfiles, juega por ambas bandas y Racing no tiene jugadores por ese sector. No, Racing le falta un jugador por la banda izquierda, sobre todo más quizás que por la derecha. Ante la ausencia de Lucas Lich, no hay nadie que juegue por ese lugar. En el amistoso lo vimos jugando a Matías Cay de 3, y quien bajaba por esa punta a ayudar como un volante era Valentín Viola. Ninguno de los jugadores acostumbrados quizás a hacer ese recorrido, como si lo tiene bien visto Lucas Castro. Y hay que tener en cuenta que tanto Lucas Lich como Claudio Jacob no van a estar para la primera fecha. Entonces también el Cholo Simeone empieza a pensar en el equipo en función del rival Tigre, y la sumatoria de Lucas Castro al plantel es una buena carta, no solamente para el primer encuentro, sino para todo el campeonato, pensando en el esquema que fuimos viendo que está implementando Diego Simeone. Martín, yo lo que vos decías, que estos partidos preparatorios generalmente no se pone mucho, pero yo creo que el Cholo Simeone, mirá que yo he visto otros técnicos y partidos preparatorios, vos fijate que hace dos cambios, cada vez que juega, no es que cambia todo el equipo ni nada por el estilo. Ayer se vio en el partido con San Lorenzo. Exactamente, sí, porque en el partido anterior los suplentes juegan. Él lo que quiere es que tengan igual cantidad de minutos, tanto los titulares como los suplentes. Por eso se realiza siempre un partido donde juegan los titulares casi todo el partido, salvo alguna excepción por la que tengan que salir, sea cansancio o alguna molestia, para no arriesgar, como fueron los casos de los cambios del partido anterior. ¿Martín? ¿Viola? Sí. Salió Valentín Viola por cansancio y Matías Cajay por una molestia. Si no, no hubieran salido los jugadores, claro. Y quienes ingresaron fueron Bruno Zuculini y también lo había hecho Luis Fariña. Ambos habían sido titulares en el partido anterior. Así que los jugadores juegan todo el partido porque Simeone los quiere tener con ritmo futbolístico. Yo digo es que Simeone va a entrenar de igual manera, por más que sea el amistoso frente a Atlanta, porque él lo toma como un amistoso más de la pretemporada para llegar a punto al partido frente a Tigre. Por eso, y es bueno decirlo así, el sábado la gente de Racing va y va a ver jugar, digamos, porque generalmente estos partidos parece que son medio en serio y medio... Sí, contrarrestó, por ejemplo, lo de ayer, porque San Lorenzo hizo muchos cambios, ¿no, Martín? Claro. 10 cambios. Por eso, y Racing solamente dos. Entonces, para la gente que va a ir el sábado, seguramente, a ver lo que va a ser esa presentación atípica en el fútbol argentino, pero sí. Muy a la europea y muy a la, como hace la NBA en los Estados Unidos, que vaya, porque va a haber a un Racing que va a querer jugar los 90 minutos de punta a punta con el equipo, digamos. Sí, además con el aliciente de la compra de las camisetas y del póster, ¿no es cierto? Claro. Sí, todo un combo para también mostrarle a la gente de Racing lo que va a hacer este equipo de cara al torneo. Lo que no se sabe y es muy difícil es que llegue a jugar algunos minutos Teófilo Gutiérrez, porque no ha podido entrenar todavía con el plantel y Simeone no lo va a querer arriesgar. Sí va a estar en la presentación, uno supone, igual que Giovanni Moreno, pero no creo que tenga muchos minutos. Si es que ingresa, quizás ingrese algunos minutos para dejar contenta a la gente, pero no lo veo jugando todo el partido. Bueno, lo de Gio, obviamente, si bien en el día de hoy empezó a trabajar con pelota junto a Claudio Jacob, que son los dos jugadores que están entrenando diferenciado, fue en el caso de que el equipo estaba trabajando sin roces, entonces aprovecharon para integrarlos, pero Giovanni Moreno no va a estar presente, la gente ya lo tiene que saber, quizás alguno está lesionado, alguno hace alguna pregunta como diciendo, Gio va a poder jugar un rato, Gio no va a poder jugar ni un minuto, sí va a estar en la presentación, Lo de Jacob quizás ingrese minutos probables, que Leclerc, que se vea frente a Atlanta, es el mismo que viene de jugar frente a San Lorenzo, porque Leeds seguramente va a tener el banco, al igual que Claudio Jacob, por el tema de que el Cholo quiere afianzar el equipo que va a... Sí. Volviendo a Teo, prácticamente se perdió las dos pretemporadas, ¿no? La anterior no la hizo. Hay que recordar que llegó sobre claro. el inicio del campeonato. Debutó en la segunda fecha. Claro, sí, porque él llega, si no recuerdo mal, arranca el torneo Racing frente al Boys un domingo y Teófilo juega contra Boca. El martes. Ingresa contra Boca en el segundo minutos. Tiempo, sí. Sí, sí. Y ahora también se perdió otra vez la pretemporada. Claro, pero yo tengo una pregunta a vos, si uno lo ve. Vos viste que ahora son distintas las pretemporadas. Antes de la pretemporada iban a la arena. Subían, sí, pero me bajaban. Parece que esta fue bastante fuerte, ¿no, Martín? Sí, fue la verdad bastante exigente. Igual si Teo rinde, igual que en el semestre pasado sin pretemporada. Es verdad, ¿eh? No sí. va a hacer falta exigirle demasiado, sí. lo físico por lo menos. Claro, y la pregunta que se hace la gente de Racing. Viene un central, un back central, viene Botinelli, puede venir Caruso. ¿Qué información tenés al respecto? A ver, en cuanto a lo que tiene que ver con Botinelli, también hubo una reunión en el día de hoy, por eso decíamos que fue un día bastante movido. Lo del central no está tan fácil como lo del volante de Gimnasia. Por el tema Botinelli hay una mayor diferencia económica en cuanto a lo que tiene que ver con lo que ha ofrecido el grupo inversor, con lo que San Lorenzo pretende por él. Y yo, la verdad, bueno, en un ratito también seguramente va a haber novedades en cuanto a respecto a Botinelli en el programa. Yo lo veo más difícil que lo de Lucas Castro. Yo no lo descarto. Yo digo que la diferencia aún es mayor. Va a haber una nueva reunión en el día de mañana también para ver si se pueden acercar ambas partes, para ver si ceden un poco cada uno. Lo que sí es cierto es que Botinelli no quiere continuar en San Lorenzo y le gusta la idea de venir a Racing. Cambió de opinión bastante. Entonces. Cambió de opinión al principio. Bueno, lo que pasa es que le pasa lo mismo que le pasaba a los dirigentes de San Lorenzo, ¿no? Todos tenían la mente puesta en Europa. Sí, es bien, más, Abdo está en Portugal intentando colocar a Botinelli en algún club de ese país y está difícil, lo decíamos, no llega ninguna oferta por él. Y empiezan a abrirse las propuestas en cuanto a lo que tiene que ver con escuchar a Racing. A mí me parece que el Cholo abriga ciertas expectativas mayores que las nuestras con respecto a Botinelli, porque vos fijate que no ha mencionado nunca otro central. Así que me parece que lo está esperando con los brazos abiertos, te diría. Sí, el Cholo lo ha dado como opción número uno y casi única. Lo de Botinelli es lo que él quiere ese central. Nosotros decíamos lo de Caruso, se barajaba como una segunda opción, porque si bien a Simeone le gusta el jugador que hoy milita en Boca, no tiene lugar, podría llegar sin ningún inconveniente, pero siempre y cuando lo de Botinelli se caiga rotundamente. De todas formas, a mí me parece que lo de Caruso fue un globo de ensayo para lo que pasa es quizás para tentar quizás al jugador, pero de acuerdo a cómo jugó Schiavi ayer, me parece que Boca ahora no lo vende. Es que tiene 38 años, no hay que olvidarse de eso. Los años pasan para todo. Es inentendible a veces lo que hace la gente de Boca. Por más que tenga experiencia, por más que tenga oficio, los años no vienen solos, Morri. Y 38 años son muchos. Son más muchos. En este fútbol actual, sí, que es muy supuesto. Físico. Jugar contra Teo Gutiérrez, dale 2 metros a Teo Gutiérrez, a Boselli, a cualquier centro delantero del fútbol actual, y Schiavi fue. No hay alternativas. Pero bueno, yo escuché, no sé si vos tendrás la misma información, que hay un cierto contacto con la gente de Tiro Federal por Leandro Armani. Yo esa información no la tengo. Más, por lo que yo tengo entendido, Simeone no ha terminado pidiendo un delantero más. Lo que se especulaba, que pudiera llegar a pedir otro delantero ante la ausencia de Bieler, parece totalmente descartado. Él apunta los cañones de lleno en traer a estos dos jugadores que estuvimos hablando. Lucas Castro y Botinelli. Si llega uno más, que llegue, pero que lleguen estos dos. Lo último, por ahora. ¿Se cierra con dos jugadores más, nada más? Por el momento, sí. Son los dos jugadores que él cree que son necesarios para terminar de conformar este equipo. Un central y un volante por izquierda. Obviamente, que si llega algún jugador más, y es del gusto del técnico, no lo va a despreciar, pero no están entre las prioridades. Bueno, Martín, ¿vamos a una tanda? Perfecto.

los nombres de cada uno de los protagonistas o ex protagonistas de la vida de Racing. Son 10 nombres, 10 apellidos, perdón, 10 nombres los que tenés que dar vos. Cada uno vale un punto. Arrancamos. Mili. Emanuel. Sí, Pablo. Muy bien. Struguay. Uruguay. No te escuché, disculpa. Struguay. Struguay. Me mataste. Estanislao. Estanislao. Díaz, el ropero, Juan. No, Roberto. Roberto. Gravinsky. Cristian. Muy bien. Bien. Castaño. Diego. No. John Edison. Edison. Galdames. No, me mataste. Pablo. Pablo Galdames, chileno. No puedo creer. Milito. Diego. Carrizo, el arquero. No me digas Amadeo, no, por no, favor. Por favor, te lo pido. El arquero del 66. Carrizo, el arquero del equipo de José. De José, el equipo de José. Oh, me mataste. Luis. Luis. Tucho Méndez. ¿Cuántos históricos? Tenía que llamar a mi viejo, me parece. Sí, sí, sí. Norberto Doroteo se llama. Si decías el segundo, te lo dábamos, te damos 3 puntos, pero bueno. Berta. Berta. Complicado el hombre, ¿no lo sabe? No. José Orlando Berta. ¿Listo, 10? Sí, ya está. Bueno, 3 puntos, ¿eh? ¿Sumaste? 3 puntitos. 3 puntos, ¿qué? Por lo menos esto suma, ¿eh? Hay que ver qué es lo que pasa después. Creo que hasta ahora es el más bajo puntaje en nombre. En nombre, sí. El nombre viene bajito. Pero bueno, ahora quizá les damos la chance de poder acercarse porque hemos elegido, debido a la edad de los participantes del día de la fecha, un gol un poquito más fácil. Vamos a presentar el juego número 2. Presenta... Aceros DER. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosder.com.ar. ¿Con quién comenta su situación, amigo Manuel, por ahí al fondo? Mi hermano acá, de 27 años. ¿Y sabe de Racing o no sabe nada? No, sabe menos que él porque no le pudo ayudar ninguna respuesta. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, inténtenlo, a ver si pueden ahora. Vamos a escuchar un gol en el juego número 2 y después del gol vamos a hacerte unas preguntas en referencia a ese partido, ¿no? Vamos a ir a Apertura 2009, Racing, perdón, Apertura 2008, Racing enfrenta a Central, escuchamos el primer gol, después tenemos las preguntas para hacer. Dale, vamos. Sí. La tocan por el medio, Zuculini se quiere dar vuelta, Zuculini se dio vuelta, quiso pegarle, se le fue algo largo, mete, pisó para un lado, pisó para el otro, sale entre dos, gran gol, Zuculini. Piso para un lado, la piso para el otro, lo salieron a marcar, la levantó entre dos, lo enfrentó a Brown cara a cara con el arquero, le pegó hacia el arco y esta vez entró. Al pibe se le iba a dar, se le dio hoy también. Racing en 20 minutos del primer tiempo, se aplaude la Avellaneda, no solo el gran gol de Zuculini, sino este equipo que está jugando muy bien. Racing 1 arriba del marcador, Central 0. Bien, mi viejo, ahí escuchamos el primer gol de Racing frente a Zuculini, perdón, frente a Central, el gol lo hizo Zuculini y te hacemos algunas preguntas. Sí, ¿sí? El partido terminó 4-1, ¿sí? Las primeras dos preguntas va por 2.5, la última vale 5, ¿está bien? Así dejamos claras las cuestiones. La primera pregunta dice, Racing ganó 4-1. ¿Quién hizo el tercer gol de Racing? Zuculini. No, Zuculini está primero. Sí, lo dijimos recién. Sí, no, no fue con... Sí. Pasate a pisar el palito. Partido, a ver. 5 segundos. 4. Jacob. No. No. Lo hizo Pablo Luercio, el payaso. Bueno, vamos entonces a la pregunta número 2, que dice, ¿qué jugador del equipo de ese Racing después jugó en Central? Fechas más adelante. Un jugador de Racing que después fue a jugar a Central. No hubo muchos. Sin opciones, ¿no? No, no hay opciones. Es por 2.5. Loco viene, ¿eh? No. Schaffer. Schaffer, amigo, Schaffer. Bueno, vamos a la última pregunta, que es por 5 puntos. Sale Lucero, que jugaba de carrilero por izquierda. ¿Quién ingresa por Lucero? También para, o sea, posición por posición, porque en ese momento ese jugador jugaba en esa posición. Ayúdelo un poquito. Chirola Romero. ¿Quién? Chirola Romero. No, no, Chirola, te fuiste muy para atrás. Era Gonzalo García, la respuesta correcta. Amigo, ha sacado 0 en los goles. Viene mal, viene mal. Bueno, bien, hasta ahí. Entonces vamos con el juego número 3. Todavía hay chance, ¿eh? Todavía tenés chance de poder sumar. ¿Cuántos puntos más? 15 puntos más. 15 puntos más puedes sumar. Vamos a ver qué pasa. Dale, lo presentamos. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Rapidísimo con el juego número 3. Vamos entonces a escuchar a Emanuel, que por ahora viene con 3 puntos y complicadísimo. Pero bueno, vamos a ver cómo le va. ¿Son las preguntas del 2001? Van con preguntas del 2001. Sí. Bueno, a ver cómo venís con el 2001. Bien, vamos, bien. Dos y medio las dos primeras. Apertura 2001, Racing campeón. Sí, sí, sí. Las dos primeras valen 2.5, la última vale 5 puntos. Dale. Sí, la tercera es más difícil. Y sí, siempre. ¿A quién le convirtió su único gol en Racing Gustavo Barros Esqueloto? Huracán. Sí, muy señor. Bien, ahí te ayudaron bien, ¿eh? Dos no, y medio. Bueno, 2.5. A ver si entendemos esto, ¿eh? Racing recibió tres, el equipo de Racing, ¿no? Recibió 3 tarjetas rojas, pero solamente le expulsaron 2 jugadores durante el torneo. ¿Por qué? ¿Bedoya? Claro, ¿por qué? Porque lo echaron ¿cuántas? 2 veces a muy Bedoya. Bien, muy bien, bien, muy bien, bien, bien, amigo, muy bien, muy bien. Suma 2.5 más y ya tiene 8. Muy bien, River terminó a un punto de Racing, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿a cuántos puntos quedó el tercero? ¿Y quién fue el tercero? Estaba luchando Racing River. Clausura 2001. Mirá que quedó lejos el tercero. Apertura 2001, ¿no? Perdón, Racing campeón. Bueno, ¿listo? Colón. No, no, no. Boca a 9 puntos. Y tiene 8 y le falta la última, puede sumar 5 puntos más. Dale, rapidísimo, presentamos y jugamos rápido. Dale, que nos tenemos que ir. Dale, dale, dale, que tenemos poco tiempo. Vamos. Jurado iba a hablar, acá hay que hablar de Racing, nada más. ¿Qué tiene que ver Boca en esto? Bueno, tenía que acordarse. No, está mal. Vamos. Presenta Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581, Capital. Teléfono 4-514-6303. Bien, vamos al juego número 4 y último. Hay que cantar, amigo. Vamos a escuchar una parte de la canción de La Cancha, la que cantamos habitualmente los domingos. La cortamos, después tenés que seguir cantando vos por 5 puntos. ¿Dale? Dale. Vamos, escuchamos. ¿Y cómo sigue? Hoy te vinimos a ver todos de la cabeza. Vamos, la cabeza. Hoy no podés perder. Tenés que dar la vuelta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Suma 5 más. Ahí el amigo. Entonces llegó a la módica suma de 12. 12, pobrísimo. 13. ¿Por qué? Tenía 8. Ah, tenés razón. Casi está te enamorado. Te choré uno, al revés. Te choré uno, Emanuel. Pero tenés 13. ¿Está bien? Menos mal que tiene un jurado acá. Bueno, un abrazo, gracias. Bueno, que tenemos ya el quedes esperando a ver qué pasa con el siguiente participante. Un abrazo. Viene el escribano acá. Tanda y ya venimos rapidísimo con el segundo participante. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4514-6303. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Restobar El Jardín, un lugar de encuentro y diversión. Rivadavia 7139 Capital, teléfono 4611-1699, atendido por Racinguista. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Toñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Presenta. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Rapidísimo, vamos con el participante número 2, lo tenemos en línea a Diego. ¿Cómo te va, Diego? Ramiro. Hola, ¿qué tal, Ramiro? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, ¿preparado para jugar? Estamos apuradísimos, tenemos poco tiempo. A ver, dale. Vamos con el juego número 1, uh-huh. ¿Sí? Lo presentamos. Presenta. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Te damos apellidos, tenés que dar nombres, son 10, cada uno vale un punto, comenzando ya. Escudero. Damián. No, Osvaldo. Vanemerac. Mario. Muy bien. Oliveri. Luciano. Sí, señor. Di Stéfano. Ah, Juan, no, pero ese no. Sí, sí, sí, sí, Juan, sí, Juan José, Juan. Muy bien. Muy bien, está bien. Olivera. ¿El arquero de ahora? No, no, no, no. Olivera, no, de Olivera. Olivera, uruguayo que jugó en el ascenso. No, ni idea. O sea, le dijiste todo. Le dijiste uruguayo desde Washington. Enrique Washington. Bueno, no, ni idea. Mengui. Diego. Muy bien. Rinaldi. No, ni idea. Osvaldo. No. Casteló. Pero. Diego, Diego Ariel. Paz. Rubén Walter. Muy bien. Iván Twin. Con ese se fue a la B, pero no me acuerdo el nombre. No, no se fue, no a, la se fue B, a la B. No, no, no. José Daniel Bantuín. José Bantuín tiene 5, amigo. Tiene 5, todavía tiene chance. Claro que sí, el otro hizo 13, así que está muy cerquita. Juego número 2, lo presentamos ya. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-544. Donde impera la música. César Po, justo en la esquina. César Po. Bien, seguimos dentro del mismo partido que recién analizábamos con Emanuel. Fue presentado recién al aire el gol de Franco Zuculini cuando Racing le ganaba 4-1 a Rosario Central en la fecha 9 de la apertura 2008. Ahora, en base a ese partido te hacemos algunas preguntas. ¿Está listo, Diego? Bueno, las dos primeras son por 2.5 puntos, la última por 5 puntos. Y la primera pregunta dice, ¿quién era el técnico de Racing? Chocho Liop. Sí, señor. Suma 2.5. Vamos por la segunda. ¿Dónde está? Acá. ¿Quién acompañaba a Beldaño en la saga central en ese partido? Martínez. ¿Quién? Martínez. No, Marcos Cáceres. Ah, no. Y la última. ¿Qué jugador de ese equipo de central casi firma con Racing? De Yoto, pero que firmó para Racing. No, no, casi firma con Racing. Es más, vino acá, y lo trajo Racing Vuelve, mirá. Sí. Y. Ah, bueno, no, iba a dar una ayuda. No, no, no, no, no, no, no, ya está. No, ni idea. José Vizcarra. Vizcarra. Ah, jugó este partido contra. José Vizcarra. Bueno, estás en 7.5 y presentamos el juego número 3, vamos. Presenta. Desde hace más de 20 años, Lubricentro Duque brinda el mejor servicio en mecánica ligera, cambios de aceite y filtro. Lubricentro, hay uno solo. Lubricentro Duque, Belgrano 1199, Avellaneda. Bien, vamos al juego número 3, que consiste en preguntas del 2001. Sí, señor. ¿Cuántos goles convirtió Bedoya en el campeonato? Bedoya 2. No, 3. 3. 3. Uno a San Lorenzo. Sí. Otro Unión. Uno Unión y uno arriba. Muy bien, pero dijiste 2. Dijimos 2. Vamos con la segunda, también por 2 puntos y medio vamos. ¿Quiénes fueron los dos últimos refuerzos en llegar al equipo? En el 2001 estamos hablando, ¿no? Uno fue Vivero. No. No, Vivero fue uno de los primeros. Claro. Fue uno de los primeros en llegar. Ese es uno. ¿El otro? No, Torres fue uno de los primeros también. No. Y fui. No, fue. Bedoya fue. Bedoya, por 5 puntos, la última. ¿Cómo que no? Si falta cantar todavía. Pará que falta la última pregunta, que es por 5 puntos esta. Dale, vamos. ¿Quién fue el único de los refuerzos que llegó a Racing y no jugó ningún partido? Río. Sí, señor. Sí, muy señor. Bien. Sí, señor. Tiene 5 y tiene 12 y medio. Cristian si, Río. Si canta bien, pasa a la final de semana, que es el día de mañana. Vamos, lo escuchamos, lo presentamos y vamos con el juego número 4. Presenta. ¿Y quién lo presentó? ¿Fue así derecho? ¿Sin comercio? Ahí está, vamos, vale. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Bueno, ¿listo para cantar, Diego? A ver. Vamos a escuchar una canción de la cancha y la tenés que completar. Arrancamos, muy cortita, la primera parte. Nosotros cortamos y vos después tenés que seguir cantando. ¿La cambiamos la canción? Sí, ¿no? ¿Cambiamos la canción? Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, bueno, a ver. ¿Sabes lo que se llama esto? Estire porque se nos hunde el barco, señor amigo. Qué tremendo. 12 y medio. Bueno, es la... ¿Estás preparado? Sí, sí. Sí, no, porque están buscando la canción en este momento. No me la haga muy difícil, ¿eh? No es muy difícil. Pero te digo, con la última respuesta, con la de Cristian Ríos... Sí, si fue un gol de mitad de cancha. Es verdad, porque la verdad no lo tiene casi nadie a Cristian Ríos, ¿eh? Llegó, sí. Pasó sin pena ni gloria. 3 goles de Bedoya, que a lo mejor te estaba contando. ¡Listo! ¡Vamos ahora! Escuche y cante, a ver, dale, vamos. Basta, listo. Vamos Racing todavía, estás para ganar con esa hinchada loca, seguro que no hay, te sigue a todas partes, te alienta hasta el final. Muy bien, porque te debo a Basti, el anubero uno, el aguardia de Ferian. Te tocó fácil, tuviste suerte. Bueno, está bien. Maestro, un abrazo. Estás adentro de la final de mañana, la final de semana, para pasar a la final de la próxima semana, donde estamos entregando todos los premios. Te mandamos un abrazo, gracias, bueno, Diego. Dale, chao, Ramiro. Chao, hasta luego. Bueno, ahí pasó Diego, que le ganó a Emanuel, que hizo 13 puntos. Sobre el final hizo 17 y medio, finalmente, Diego, que se puede llevar todos estos premios. Camiseta de Racing plateada para la apertura 2011 de local. Un selección de César Pou, un velador de Racing de Iluminación del Río. Una tarjeta para el restaurante Roberto, una tarjeta de 100 pesos para comer también a Pure Restaurante Montegrande, una invitación para dos personas para el restaurante Árabe Alzar, 4 litros de aceite multigrado del Lubricentro Duque, un perfume de los amigos de Alfredo Francioni, un portarretrato y un llavero racista de joyería relojería Style. Todos los premios se los lleva el que gana, el último no se lleva, o el segundo en realidad, que es el primero de los últimos, no se lleva absolutamente nada. Listo, nos vamos, mañana seguimos a las 7 de la tarde con más Esperanza Racingista. No nos queda tiempo para nada, chau chau. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite Radio Génesis AM970, la radio del hombre nuevo. Radio Abierta.